Mundo de colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción: Yanina Orellana, Wanda Machen. Operación técnica: Leo Vázquez. Locución: Alejandro Lacuaniti, María Areganelo. Sinestesia Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sí. Sinestesia. Radio. Bienvenidos a este segundo programa Sinestesia 2009. Vamos a estar de acá a fin de año, hasta diciembre más o menos, todos los jueves de 16 a 17 con los mejores músicos de la escena del jazz local. Tenemos para hoy, ya tenemos a nuestro músico invitado acá en estudio. Uh-huh. Tenemos para hoy agenda. Por supuesto, como todos los jueves, un lugar para que puedan elegir y escuchar muy buena música, como siempre. Bueno, hay repeticiones del programa que después las vamos a estar mencionando a lo largo del programa. Exacto. Y si quieren contactarse pueden hacerlo a sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Y tenemos MySpace. MySpace, finalmente. Llegó. Es www.myspace.com/sinestesiaradio. Bueno, bienvenidos una vez más. Ya en un instante vamos a presentar a nuestro músico invitado. Esto es Sinestesia. Sinestesia Radio, @yahoo.com.ar. Radio. Muy bien, vamos a presentar entonces a un músico de extensa trayectoria. En el año 2006 pudimos entrevistarlo telefónicamente, pero en esta oportunidad tenemos el honor de escucharlo hoy en vivo acá en Sinestesia. Le damos la bienvenida al gran baterista Néstor Astarita. Muy buenas tardes. ¿Entendieron? Ese es mi saludo. Clarísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Néstor. Y bueno, gracias por estar acá hoy a pesar de la gripe. Acá estoy. Firme. Firme y listo para que comencemos el programa con música. Cuando hablamos de tu trayectoria, sí, hablamos de más de 50 años, ¿no? ¿O sí, cuánto es exactamente? Sí, por ahí, alrededor de los 50 estoy. Tengo 70 años de edad y empecé a tocar desde muy chico, con la cacerola de la abuela, por supuesto, como la mayoría de los bateristas. Y bueno, y entre las cosas que traje los discos que grabé con mi primer grupo. El grupo se llamaba The Georgian Jazz Band. Bien, bueno, no podemos resumir tantos años de plena actividad tuya en una hora de programa, pero bueno, vamos a intentar ir tocando algunos temas importantes. Uh-huh. Uno de ellos es, bueno, tu inicio como baterista en The Georgian Jazz Band. Uh-huh. En el año 56. Sí, los primeros discos salieron en vinilo, No, en vinilo, en pasta, 78. Uh-huh. Después fueron algunos 40, 45, creo. Uh-huh. 78, 45 y 33. Bueno, y ahora hice una producción en CD, así que en los recitales que toco, la gente se los lleva porque es como una reliquia, ¿no? Claro. El primer disco que grabé con ellos fue en 59, fue el primero, 59, 57, 56, sí, más o menos. Bueno, vale aclarar que este es un conjunto formado por Carlos Acosta, que fue, uh-huh, bueno, clarinetista, que sí, es clarinetista y fundó y dirigió la banda. Uh-huh. Allá en el 55, más o menos, se funda. Sí, yo ya los descubrí, es decir, yo descubrí el jazz con los Georgian. Fui a bailar, uh-huh, a un lugar que se llamaba Areales sin Pampianos en Avellaneda, que el baile lo organizaba Porcel. Y bueno, y ahí se abrió el telón y apareció un grupo tocando una música que para mí fue muy, muy impresionante, porque yo creía que el jazz era las melodías que escuchaba por radio, con Lucha Mengual y con programas musicales. Creía que el jazz era eso, que era Fred Astaire y Ginger Rogers, Glenn Miller. Bueno, y después me di cuenta que el jazz era a partir de Armstrong. Y bueno, y ahora estoy con Miles. Así que desde Armstrong a Miles hice todo el recorrido pasando por los distintos estilos de jazz con distintos grupos. Toqué tabla de la bar, que se llama Washball, toqué platillo, cajita, bueno, distintas cosas, y ahora tengo una batería muy grande. Pasé por la etapa de Lito Nevia también, con el, sí, que tuve 10 años y que grabamos como 10 discos con el trío en Melopea. Y bueno, con Enrico Rava también, con Dino Saluzzi. Algo de Dino traje para pasar, porque es una de las cosas que más me gusta. Ajá. Y bueno, así que cuando quiera empezamos con los Georgians. Bien. Bueno, los Georgians, vos empezás con los Georgians en la segunda etapa, digamos, la reaparición, en el año 56, entonces. ¿Y estuviste hasta cuándo, más o menos? No, prácticamente ellos hacía poco que habían empezado, sí, había otro baterista, después se fue ese baterista. ¿Se dispersó un poquito la banda? No, para nada, no. No, The Georgian, desde que empezó hasta que terminó, siguió siempre. La finalización de los Georgians yo la tengo muy presente porque fue en una cancha de paleta, en un baile de Banfield, que actuaba un personaje nefasto que era Billy Cafaro, y cuando terminó de cantar la primera canción Billy Cafaro, nosotros habíamos terminado recién de tocar, y yo le dije a los muchachos una cosa que no me voy a olvidar nunca en mi vida: muchachos, acá se terminó. Así que con Pitti Pitti Pitti se murió todo lo que era el trabajo para nosotros, que era tocar en los bailes. Claro. Porque nosotros tocábamos en recitales, pero también tocábamos en bailes, compartiendo los escenarios con Pugliese, con Troilo, con Di Sarli, con Fresedo, con todas las orquestas de tango. Y bueno, y después de eso terminó el asunto. Y también hacían muchas apariciones radiofónicas y televisivas, ¿no? Sí, sí, también. Sí, vos sos de la época de esa. Sí. Estaban, sí, en plena actividad, clubes, sí, muchísimo, bailes. Sí, creo que eran 4 o 5 por noche, viernes, sábado, domingo. Después terminábamos. Hoy me estaba acordando de una cosa, porque a veces estoy por escribir un libro. Ajá. Con respecto a los 50 años de jazz, con un periodista. Y me estaba acordando que una vez estábamos tocando, terminamos de tocar como a las 4 de la mañana por el sur, y no se nos ocurrió mejor idea que ir a dormir a una estación de tren, a unos vagones que estaban fuera de servicio. Por supuesto, no había luz, no había nada. Nosotros teníamos para actuar unos sacos blancos. Y bueno, lo que sí sé es que nos acomodamos en los asientos y nos quedamos dormidos. A la mañana nos levantamos porque teníamos un concierto ahí en la estación esa. Y bueno, estábamos realmente, era un desastre lo que éramos nosotros. Y fuimos hacia el recital, era un teatro frente a una plaza, y me acuerdo que el teatro estaba cerrado y trajeron un piano, y el piano lo pusieron en el medio de la plaza, y nosotros no tuvimos mejor idea que empezar a tocar ya ahí, con el piano en la plaza, y empezamos el recital ahí. Bueno, después entró el piano, y etcétera. La previa. Sí, sí, pero justamente me acordaba esta mañana de eso. Bueno, vamos, hiciste una selección acá de un tema para escuchar acá en el programa. A sí, ver, contanos un poquito cómo, qué va a sonar. Podemos ir escuchando mientras vamos a hablar. Ahí va, The Georgian Jazz Band. Bueno, esta era la música con la que bailaban los muchachos, las chicas de los clubes. Bailaban suelto, es decir, como si fuera rock. Y hoy día que yo voy a las milongas porque bailo tango hace 15 años, tengo la dicha de poder hacerlo y de disfrutarlo muy seguido a la semana. Y bueno, me encuentro con gente como Gavito, me encontraba con gente como Gavito, o como Dani, o como, no sé, muchos milongueros, incluso Miguel Ángel Soto. Bueno, todos ellos bailaban con nosotros. Entonces yo entré a la milonga como milonguero, pero salí como músico. Bueno, el trombón que terminó en solo recién era Miguel Piccolo, y este increíble músico que estamos escuchando es Fats Fernández, con su sonido espléndido. El clarinetista es Carlos Acosta. El pianista es Ángel Sucheras. Sonidos, momentos, sensaciones. Hola, soy Valentino y desde acá, desde Sinestesia, les mando un gran saludo para todos. Sinestesia Radio. Muy bien, y continuamos aquí en esta tarde muy amena con nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Néstor Astarita. Vamos a pasar a otra parte de un músico, digamos. Tengo entendido que con toda su trayectoria, además de ser músico, fue productor, organizador de festivales, de, por ejemplo, el primer festival de El Sur en Argentina. Sí, te referís al sur por Bariloche. Bariloche. Exactamente, Bariloche, digamos. Bueno, de ese de ese festival no me acuerdo. Y fue hace, a ver, ya le digo, o sea, 1987. Ah, bueno. Ah, sí, sí, sí. Hicimos un festival allá en Bariloche, pero después hubo otro que fue, por eso me confundí. Ajá, ese fue el primero, ¿puede ser? En Remedios de Escalada, un festival muy grande, en un lugar muy grande, que hubo muchos músicos ahí en Remedios de Escalada. O sea, nosotros lo que quería que nos cuente bien es cómo es no solamente hacer músicos, sino producir, participar y organizar, ¿no? Todo lo que es eventos, digamos, ¿no? Festivales, teatros, tocadas en plazas, organizar un coro. O sea, son cosas que... Bueno, eso viene un poco de familia, porque mi padre era organizador de festivales de box. Ajá. Y bueno, él fue boxeador, después fue referee del Luna y fue entrenador de box y organizaba festivales en el Club Barraca Central y en el Club Lomas de Zamora. La familia era muy deportista, salíamos de casa, mi madre que jugaba pelota al cesto en Barraca Central, yo que jugaba al básquet y mi padre dirigía la parte de boxeo. Y bueno, la primera vez que armé un grupo para tocar, incluso fue antes de los Georgians, y fue con un grupo misterioso que se llamaba Tigers Jazz Band, que es con el grupo que voy a tocar el primer viernes del mes de junio. No son los mismos músicos, algunos hay, porque toca Carlos Acosta, que también éramos del barrio y éramos compañeros de la escuela, entonces va a tocar. Pero bueno, esa fue la primera producción, diría. Pero siempre me interesó, me gustó mucho la cosa de hacer producciones. Lo que pasa que en sí los músicos de jazz tenemos que producirnos nuestras propias fuentes de trabajo, porque lamentablemente lo del gobierno, cuando organiza cosas, el gobierno está muy politizado el asunto. Es decir, lo que el gobierno quiere es que vayan 5.000 personas y el jazz no junta más de 100. Entonces, políticamente no le interesa al gobierno. De repente te manda a algún lugar, a algún café para tocar, te pagan 2 mangos, te lo pagan a 3 meses y bueno, es una porquería. Eso no sirve para que un músico se pueda desarrollar, pueda estudiar, pueda comprar los elementos para tocar, e incluso palillos. De repente con lo que ganas en un recital de eso compras un par de palillos. Es absurdo, no existe. Bueno, hay muchas cosas que no existen acá, pero por ejemplo yo tengo la suerte de poder organizar cuando me decido organizar cosas. Por ejemplo, organicé muchos festivales anuales en el Centro Cultural Recoleta, cuando estaba Gieso, y después con los demás directores también, organicé muchísimos. Se llamaban Buenos Aires Jazz Fusión, los festivales. Y después organicé un ciclo de un año en el Sheraton, que lo auspició Chesterfield, y tocaron todos los músicos, la mayoría de los músicos de jazz que había en Buenos Aires. Y así organicé montones de cosas. Una cosa importante que hicimos con un amigo fue el primer Buenos Aires Jazz Festival. Después salió el Buenos Aires Rock Festival, el Buenos Aires tal cosa. Ah, sí, sí, claro. Pero, ¿en qué año? ¿Recuerda más o menos? 80 y pico. El Buenos Aires Jazz Festival 1 y después el 2. El 1 en el Premier y el 2 en el Astral. Y bueno, fue bárbaro porque se quedaron sin entradas, las boleterías, y bueno, esto fue auspiciado por Panam. Normalmente siempre tenemos que tener la ayuda de alguien que patrocine, por ejemplo, los afiches, que los medios de comunicación, ¿no? Porque si no, morimos, porque uh-huh. no tenemos posibilidad de que la gente se entere. Y bueno, ese festival, esos dos festivales fueron un éxito muy grande, hubo más de 100 músicos en cuatro días. Y bueno, me dediqué mucho a eso. Y a raíz de todo eso, y a raíz de gente que conocía desde mi infancia, entré a banquetes del Sheraton a organizar eventos. Hace más de 30 años que organizo eventos. Y actualmente, después de 30 años, estoy como en un lugar bastante importante, organizando toda la parte artística para congresos internacionales. Y acabamos de hacer el año pasado el Congreso de los Abogados, ese que vinieron 3.500 abogados. Y este año estoy organizando un gran evento para gas, uh-huh. para los petroleros. Es impresionante la cantidad de músicos que puedo poner. A mí me gusta poner mucha gente a trabajar. Y bueno, yo creo que eso es buenísimo y es muy importante para los músicos además. Sí, sí, es bárbaro y bueno, y creo que va a salir muy bien, como todas las cosas que hacemos. Tengo la estrellita encima, siempre me salen bien las cosas y no tiene por qué salirme mal. Por supuesto. Además podemos decir que, según su criterio, ¿no? En otra época, o sea, antes, ¿era mejor organizar todo lo que es un festival que ahora para usted? O Lo que pasa es que uno, yo me doy cuenta que cuando uno va cumpliendo los años y va arrastrando con uno todas las cosas buenas, pero también todas las cosas malas. Uh-huh, claro. Y hay muchos golpes que uno recibe de parte de compañeros y de gente con la que trabaja. Entonces, esas cosas deterioran un poco la cosa, ¿no? Mm. Uno recibe esos golpes y se tiene que ser muy fuerte para sobrevivir en el día de hoy a toda la terrible competencia que hay. Y no solamente musical, sino de todo tipo, ¿no? Uno sale a la calle y va con el coche andando y en la esquina se le cruzan 1.000. Entonces uno, la única posibilidad que tiene es también encarar, sí. ¿no? Y tirar para adelante. Pero bueno, esas cosas desgastan. Uh-huh. Así que, bueno, yo por suerte tengo mucha fuerza y sigo para adelante. Me parece muy bien. Si le parece, ¿con qué nos va a deleitar? A ver, bueno, ahora, ¿con qué continuamos? Vamos a poner un tema de un disco que se llamaba Cómo Tiene Que Ser, uh-huh. y es del cuarteto de Jorge Anders. Jorge Anders es un maravilloso saxofonista que en estos momentos está en Nueva York. Se fue a hacer el sueño de su vida, que era hacer una orquesta grande, la hizo, trabajó con eso, y bueno, ahora las últimas noticias que tengo es que toca tangos en piano. Pero en este momento, que fue el año 1976, este es un concierto grabado en vivo el 29 de noviembre de 1976, está Jorge Navarro en piano, Jorge Anders está en saxo tenor, y bueno, escuchemos. Thank you. Bueno, la particularidad que tienen estos discos grabados en vivo es que es directamente de la fábrica al consumidor, ¿no? Claro, no hay, sí. No hay intermediarios. Entonces, las cosas son muy espontáneas y es bárbaro escucharlo después que se graba, porque este fenómeno a uno le gusta. Sí, además lo que nos estaba contando, ¿no? Que estaban en vinilo y ahora los pasó a CD para en sus espectáculos poder también. Ah, que cada uno se lleve su música, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que no existe más este material. Claro. Entonces, así como nosotros los músicos nos tenemos que buscar la fuente de trabajo, tenemos que buscar la fuente también de que ese trabajo se difunda. Totalmente, claro. De que siga vigente. Es decir, por más que Anders esté en Estados Unidos, yo como músico, como amigo de Anders, siento como el deseo y la obligación de hacerlo, que esto siga. Y bueno, lo paso, todos estos discos los paso en mis audiciones, estoy en FM Urquiza. Claro. Y bueno, los paso y los difundo. ¿Estos discos son propios, digamos? ¿Los tiene usted también en su biblioteca o sonoteca, digamos? Sí. Ah. Sí. ¿Los elige y los pasa, o todos los pasó directamente a CD? Todo lo que tiene en vinilo. Y lo estoy pasando. Ah, sí, de a poco. Sí, tengo muchos así discos grabados, entonces los voy pasando de a poco y los voy poniendo vigentes. ¿Y qué aceptación tiene en sus espectáculos, digamos, el que usted dé los discos, ¿no? Ajá. O sea, y, de otra época y... Y bueno, yo por ejemplo gano más vendiendo los discos que en el recital. Sí, me imagino. Sí, no, la gente lo lleva muchísimo. Cuando saqué el de los Georgians, se me terminaron, no tenía más. Y bueno, la gente le parece fenómeno tener esos discos del año 79 que lo puedan comprar ahora. Del año 76, como este, que lo puedan comprar. Sí, además que lo puedan en un tamaño fácil de poder llevar a cualquier lado, digamos, sí, ¿no? Sí, exacto, sí. Muy bien. Aquí en Sinestesia, entonces, el baterista Néstor Astadita.